Así comenzamos las mañanas Veracruz con esta sugestiva canción de Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car, Sal de Mis Sueños y Métete a Mi Carro. 7:08 a.m. Sal de tus sueños y métete al carro porque ya es hora de levantarse. Estamos en las mañanas Veracruz. If we didn't stay together, and if it was over, maybe it was for the better.